la muerte, baby. Welcome to the remix. Sí, Diddy. Anuel. This is the remix. La gerencia. D-Wop. En este infierno, vi un ángel pasar que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad. Y le dije hola. Te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la ola. Quiero comerte completita toda. Quiero comerte completita sola. No me olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo tu piel. Fumando y bebiendo, no sé. Para la tú mirándome a la cara mojándote, te sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo rosé, Yo te saboreé, qué rico fue. Te pasaré a la vida buscándote. Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso. Me siguen tirando y yo en ti pensando. Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando. Vuelve, hacerme esa cosita, mamita, vuelve. Háblame sucio para dañarme la mente. Que duele que me olvide esta gente. ¿Dónde están los que decían real hasta la muerte? Conmigo siempre estás, quiero escucharte más. La noche se hace corta, baby, en mi intimidad. Matándome tu nombre, mami, por necesidad. Estoy preso, pero tu fantasía es mi libertad. Y vuelve, hacerme esa cosita, mamita, vuelve. Háblame sucio pa' dañarme la mente. Que duele que me olvide esta gente. Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte. Hola, te vi caminando en lo oscuro sola. En este juego tú tienes la bola. Quiero comerte completita sola. Quiero comerte completita sola. Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer. Y sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo, no sé, ¿y ahora qué? Real hasta la muerte, baby. Señores, siempre es un verdadero placer trabajar con grandes artistas. Tiwa, Farruko, W, Shai, Lennox, Clásico, Fabian L, De Los Jefes, Time City, O.M.B. Y nos quedamos real hasta la muerte, y te veo.